Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Eucaliptos dorados y gigantes con pies de barro. Cada vez resulta más difícil encontrar nuevos yacimientos de oro. Los descubrimientos de nuevos yacimientos de oro han disminuido en un 45% durante los últimos 10 años. Los buscadores de oro necesitan encontrar nuevas maneras de descubrir oro en los depósitos cada vez más difíciles y ocultos bajo los sedimentos. Una de estas nuevas técnicas podría aprovechar la capacidad de las plantas para absorber los minerales del suelo y acumularlos en sus tejidos, como las hojas o los tallos. En teoría, si un árbol crece en un suelo que contiene oro, este podría ser absorbido por sus raíces y acumulado en hojas y tallos, de manera que si se analizaran esos tejidos podría detectarse los yacimientos de oro sin tener que usar ni una pala ni una excavadora, simplemente arrancando unas cuantas hojas y analizándolas. Aunque hoy en día no cabe ninguna duda de que las plantas son capaces de absorber oro por sus raíces, el problema es que las cantidades de oro que pueden llegarse a acumular en las plantas es extremadamente baja, del orden de una parte por billón, lo cual precisa, para detectarlo, de aparatos muy sensibles y con una posibilidad de error excesivamente grande. Así pues, los intrépidos buscadores de oro son reticentes a abrazar esta nueva técnica. Esto podría cambiar gracias al trabajo de algunos investigadores australianos. En una reciente publicación en la revista Nature Communications, investigadores de este país han descubierto que los árboles de eucalipto de la región de Kalgoorlie, en Australia Occidental, son capaces de acumular oro en sus hojas en cantidades de hasta 80 partes por billón. Esta es una cantidad muy pequeña, que difícilmente podría ser aprovechada y desencadenar una nueva fiebre del oro, ya que las pepitas son alrededor de un quinto del diámetro de un cabello humano. Sin embargo, esta cantidad podría proporcionar una oportunidad para la exploración del mineral de oro, ya que las hojas de los árboles podrían indicar los depósitos del mineral enterrados en decenas de metros bajo tierra. Es decir, las hojas podrían usarse en combinación con otras herramientas como la más rentable y ecológica técnica de exploración mineral. Mediante el muestreo y el análisis de la vegetación en busca de rastros de minerales, podemos tener una idea de lo que está sucediendo debajo de la superficie, sin la necesidad de perforar. Es una forma más específica de búsqueda de minerales que reduce los costos y el impacto sobre el medio ambiente. Los árboles de eucalipto son tan comunes que esta técnica podría ser ampliamente aplicada a toda Australia y a muchas otras zonas del mundo. También se podría utilizar para encontrar otros metales, como el zinc o el cobre. El equipo de investigación fue capaz de localizar y ver el oro en las hojas mediante diversas técnicas físicas. Particularmente, el sincrotrón produce imágenes que muestran el oro que de otro modo habría sido imposible de rastrear. Las avanzadas imágenes de rayos X permitieron a los investigadores examinar las hojas y producir imágenes claras de los rastros de oro y otros metales ubicados dentro de su estructura. Ante estos resultados se me planteó una pregunta. ¿Hasta qué profundidad crecen las raíces de las plantas? Obviamente dependerá del tipo de planta y del tipo de suelo. En el caso de las hierbas y de los arbustos pequeños, por regla general, las raíces pues suelen crecer unos 60 centímetros en profundidad, y luego a partir de ahí empiezan a crecer en horizontal. En los cultivos anuales, la profundidad máxima media es de unos 2 metros. Sin embargo, existen algunos árboles que son capaces de excavar el suelo como si fueran tuneladoras. El récord registrado hasta la actualidad pertenece al árbol de los pastores, Boscia albitrunca. Su árbol, que crece en una amplia región árida del África del Sur, que incluye el desierto de Kalahari, donde se han encontrado raíces creciendo a una profundidad de hasta 68 metros. También alcanzan más de 60 metros una especie de enebro que crece en la región del Colorado, en Estados Unidos, la Juniperus monosperma, una acacia también del desierto de Kalahari, Acacia eriolova, y el eucalipto australiano, cuyas raíces llegan a alcanzar hasta los 61 metros de profundidad. Curiosamente, los árboles más altos del mundo, las secuoyas, que alcanzan hasta 80 metros de altura o incluso más, tienen sin embargo unas raíces muy poco profundas. Aunque las raíces de las secuoyas pueden llegar a medir 30 metros en longitud, en cambio son muy poco profundas, alrededor de solamente un metro de profundidad, y además no poseen una raíz central. ¿Cómo pueden entonces aguantarse de pie semejantes gigantes? El método es maravillosamente sencillo, ya que usan el poder del grupo, enlazándose las raíces de unos árboles con otros, de manera que en común llegan a soportar todo su peso y a vencer los vientos que las azotan. Por eso, las secuoyas gigantes solamente pueden existir si crecen en grupo. Si se cultivan de manera aislada, en un jardín, por ejemplo, no alcanzan alturas máximas tan elevadas, no llegando a superar los 30 metros de altura. Se ha comprobado que en condiciones naturales, las secuoyas gigantes nunca mueren por enfermedades ni por plagas, sino que mueren al ser tumbadas por el viento o bien al ser tumbadas por el ser humano. Esta tendencia al soporte mutuo de las secuoyas llega en ocasiones a extremos impensables. Si varias secuoyas crecen muy juntas, sus raíces se llegan a presionar tanto unas con otras que se fusionan entre sí, llegando a compartir sus tejidos internos. Esto se ha podido comprobar inyectando líquidos marcados en una secuoya y comprobando cómo ese líquido se traslada a una secuoya vecina. En ocasiones, además de las raíces, también llegan a fusionarse los troncos, aunque solamente en su parte más basal. Desde Barcelona, Carlos Vicien, Centro de Investigación en Agrigenómica, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en iVoox.com. Para sugerencias, aportaciones, críticas o lo que queráis podéis contactar en el correo electrónico fpplantas@yahoo.es, Facebook o Twitter.